así, porque tú tienes gracia al bailar y también como fuego en tu mirar. Eres tan presumida para mí, pero no me interesa verte así, porque tú tienes gracia al bailar y también como fuego en tu mirar. Eres tan presumida que cuando al mirarte tus ojos me queman, y con esa fragancia y tu pelo al viento mi alma me cena. En una noche clara tan bella, en tu baile tan presumida, para adorarte toda la vida y enamorarme con las estrellas en una noche clara.